¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Yo soy La Mole. Un saludo para todos mis jetes de oro que están siempre viendo este video, hombre. Un saludo. Oye, por cierto, más al rato o más adelante, quiero decirle a la gente que voy a estar invitando a raza de la Diablo Squad. Voy a invitar a mi compadre Franco Escamilla aquí a hacer videos en la camioneta, a Sergio Mejorado, a Paquito Maya, a todos los voy a invitar para hacer un tema en especial. Y recuerden, suscríbanse a mi canal, cabrones, de aquí de YouTube. Ya estamos en 123 mil, creo aumentarle. Y recuerden que hay una campanita aquí arriba, píquenle cuando se suscriban para que les campaneen y les aparezcan ahí los temas y todos los comentarios. Oye, por cierto, quería platicarles a ustedes, no sé si les ha pasado, y sobre todo mis temas son más de vatos, güey. Muchos hombres dicen, yo no pago por sexo. Yo, las morras, a mí me pagan y la chingada. Y yo saqué una conclusión que le digo a la raza, déjense de mamadas, güey. Por más que no quieras gastar, una vieja te hace gastar. Los hombres gastamos, aunque la morra esté bien buena o que la morra esté bien pelota, si te pague el cine y todo, gastas en algo, güey. O sea, menos de que seas un gigolo, pues no, güey. Pero, oye, dice un camarada, yo no pago por sexo. No, está bueno, güey, no hay pedo, tú no pagas por sexo. A que le dé 2,000 bolas al taxi es diferente, ¿va? Pero, mucha raza, me decía un camarada, oye, ¿qué pedo con las viejas? ¿Sales con ellas? Me contó una anécdota. Salí con una morra. Y con madre, y fuimos al cine, y fuimos a cenar. Y pues se la clochó, se la aventó. Y pero no era novio, era como que free. Yo le dije, oye, pero luego ya empieza ese chipsecillo, o no, dije chipsecillo como decir chip, o ese, pues ese cambio en la relación, que no eres novio, no eres novia, eres free, pero luego de repente la morra te empieza a hablar. Ya después de que te la echaste una o dos veces, te avienta esas de, no, pues ¿cómo andas? Bien, aquí batallando con las deudas. Ya cuando te avienten gancho, señuelo, aquí batallando con las deudas, es como para que pongas los ojos rojos es de mota acá. Los focos rojos, güey, porque ya empiezan. No, aquí batallando con las deudas. Y, o de que, ¿por qué no me has hablado? No, hombre, me cortaron el celular, no he traído dinero. Cuando ya empiezan a hablar de dinero, de deudas, o no, hombre, es que al niño lo traigo bien malo y no lo podía llevar al seguro, no me lo atendieron en el seguro. Es que ya valiste madre, compadre. Ya valiste madre. Esa relación que dices, no, hombre, es free, cogemos y la vieja no me exige nada, ya pasó a otro término. Ya empezó en cuestión financiera. Ya cuando te dicen, oye, no seas malo, ando bien mala, no traigo datos. No habrá manera que me deposite, que me pongas ahí unos 200 pesos de saldo. Ah, y luego después te piden, no, hombre, no hay pedo, ahí van 200. Y luego, no habrá manera de 300 pesos de saldo. Oye, págame el celular, me salieron en 600. Oye, es que quiero aprender inglés. Espérate, culera, tranquila. Pero sí, muchos güeyes se van con la onda de que, no, me estoy saliendo por una morrita, güey. Tiene un morrillo, pues está bien buena. Y la vieja, no, hombre, ni me pide nada de la chingada. Ya nomás te la clocha 2-3 veces. Y como a la cuarta te avienta el curricán, güey. Y no, hombre, hay unos que sí no valen pa' pura madre. Ya que, bueno, no te escucho, se está cortando. Y ya no le vuelven a hablar. Pero güey, es que sí se ganchen y que no, pues ándale, cómprale chorcitos al morrito, no es mío, pero pues me estoy echando a la mamá, ¿no? Y ahí págale el celular. Pero también, chicas, no se pasen de lanza, güey. O sea, no sean tan descaradas. Eso es una plática, sí. No avienten el curricán de chingazo de que, oye, ¿por qué vas a entender? Ok, estamos saliendo, ya te di las pompis. Ahora necesito que tú me ayudes a pagar ciertas cosas. Una cenita. Ay, háblense el chile. O sea, digo, lo digo por ejemplo de camaradas que me comentaron este tema, ¿no? No, de un servidor, pero que te dicen, háblense el chile de que, oye, pues chingado, hombre, no, me da mucha pena, ahorita ando batallando con el jale y no sé si me puedes echar la mano y yo nomás agarrando jale te lo devuelvo o así. Pero hay morras de que, ay, es que no, hombre, está bien gacho, no traigo zapatos y camine, descalza. No, al niño le dice chicles para desayunar, le di chicles y un dubalín y ya te hace sentir bien mierda así al vato. Ay, pues ahí está. Le llamo. Ay, perdón. Ay, güey, pinche karma, va. Le llamo a este tema como que las chicas curricán, ¿no? Chicas curricán, las que mandan el curricán y si se gancha el robalo. A todas las chicas curricán que están viéndome ahorita, les mando un saludo. Y espérense, perdido la tercera acostada, ¿no? Para que ahí avienten el curricán y que les paguen el telcel y que les paguen algo el huerco o las extensiones, no sean gachas, no desde la primera. Pues se supone que es un free, que estás cotorreándote, tranquilas. Ya está, señores. Un saludo para toda la raza que siempre ve mis redes sociales. Opinen, comenten. A los haters, chinguen a su madre. Y a los que me quieren. Ven, me está marcando mi vieja. Ok, señores, los dejo, con permiso.